95.5. La democracia de las calles es frecuencia modulada. Un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve. Una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Pertenecemos al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Somos, al igual que usted, ciudadanos que no nos gusta cómo está nuestro país y nos estamos organizando para mejorar el rumbo de México. Así es, César. Y bueno, a escasos días de cumplirse ya 17 meses de la tragedia de la guardería ABC, tendremos aquí en cabina al señor Julio César Márquez, quien, como usted sabe, es uno de los voceros del Movimiento por la Justicia 5 de Junio. Platicaremos con él acerca de la situación en que se encuentra este caso y las actividades que sucedieron esa semana y las que esta noche y mañana tendrán ahí en las escalinatas de la Universidad de Sonora. Así es, algo muy interesante, van a estar aquí también los Julio César Márquez como vocero de los, como ya decía Diana, y nos van a hacer una convocatoria que parece ser, está muy muy interesante y debe ser muy apoyada solidariamente. El próximo día 13 de noviembre se llevará a cabo en Hermosillo el Foro Estatal sobre el Proyecto Alternativo de Nación que impulsa nuestro movimiento. Para explicarnos en qué consistirá esta dinámica de esta consulta ciudadana que busca enriquecer los 10 puntos delineados por Andrés Manuel López Obrador el pasado 25 de julio en el Zócalo capitalino, nos acompañará la doctora Rosa María Montesinos y el compañero ingeniero Claudio Escobosa, integrantes de la comisión organizadora de este foro de la consulta del Proyecto Alternativo de Nación. Y fíjense que este pasado 12 de octubre sucedió algo muy, muy interesante y muy importante para todo el movimiento. Fue presentada ante la opinión pública una nueva organización civil llamada Encuentro, Asociación Civil precisamente, que busca o cuya intención es aglutinar pues a toda aquella sociedad política, así como a las organizaciones sociales y ciudadanas, y esto para abrir y consolidar pues vías de comunicación y diálogo para impulsar el Proyecto Alternativo de Nación. Y por este motivo tan interesante pues vamos a platicar con el secretario técnico de Encuentro, el señor Alfonso Durazo Montaño, pues quien ha sido y es uno de los más activos impulsores de nuestro movimiento. También vamos a enlazarnos hasta la Ciudad de México con la diputada petista Laura Itzel Castillo, porque el pasado 28 de octubre el Congreso de la Unión cometió un grave atropello contra la seguridad social, los dineros públicos y la salud de todos los mexicanos. Los diputados aprobaron la ley CIMI, una modificación a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social que faculta a dicha institución a entregar vales por medicamentos que podrán ser canjeados en farmacias. Ya se imaginarán qué farmacias, ¿no? Farmacias, cuando el IMSS no pueda abastecerlos. La diputada Laura Itzel Castillo se opuso enérgicamente a esta reforma impulsada por el Partido Verde porque sus dirigentes tienen intereses económicos con el dueño de las cadenas farmacéuticas, como son las del doctor Simi y las farmacias El Fénix. La diputada Laura Itzel expondrá en nuestros micrófonos las razones de su oposición. Otro tema que tendremos aquí en la mesa de Y Sin Embargo Se Mueve es sobre la licitación 21, donde el gobierno federal adjudicó a un precio regalado un tramo de 30 MHz del espectro radioeléctrico al consorcio de Televisa Nextel. Hace unos días este proceso pues fue declarado ilegal por un juez federal, y para explicarnos de manera sencilla este enredo, ¿no?, de la licitación, tendremos en un enlace con el diputado de la fracción parlamentaria del PT, Mario de Constanzo Armenta. Y la selección musical para este domingo, como siempre, muy bien seleccionada por nuestra amiga Diana, pues tiene que ver con el Día de Muertos, ¿no? Y para amenizar precisamente, pues vamos a tener a una canción o canciones que tienen que ver al respecto. ¿Qué les parece, Rosy, César, Diana, si escuchamos nuestra primera canción, que viene a cargo de un grupo queretano que se llama Scherzo? Es una canción pues titulada, el título viene pues muy ad hoc ahora sí con lo que ya se empieza a festejar mañana, la costumbre del Día de Muertos, de esta tradición tan importante de nuestro país, César. Y el nombre, fíjate que se llama Las Calaveras, ¿cómo la ves? Sí, pues estamos precisamente en la celebración del Día de Muertos. Cada día está dedicado a un tipo de difuntos, ¿verdad? Y tenemos también aquí alguna calaverita que podemos adelantarles en lo que estamos listos con nuestra canción. Sí, es mucha tradición aquí en nuestro país este asunto de las calaveras, ¿no? Y siempre los utilizamos pues con algo de ironía o con algo de jocosidad. Con jocosidad, y generalmente tiene que ver con todos nuestros problemas que aquejan al país, y es una forma de reírnos, pues, y es una forma también de mucha costumbre hacerlo en nuestro país. Aquí nos hemos encontrado algunas, vamos a dar una sola calavera antes de empezar con la canción que les habíamos prometido. Dice: la guerra contra el narco, dice, el territorio doliente, sumido en el descontrol, con un envase de alcohol fugiendo de presidente, y la violencia ascendente causada por desaciertos. En estos tiempos inciertos, un enorme altar ponía para esto que no es el día, sino el sexenio de los muertos. Pues bien, ya que estamos hablando de calaveras, nos vamos con esta canción que se llama Las Calaveras, interpretada por Scherzo. Ya después de haber escuchado Las Calaveras a cargo de este grupo Scherzo, que es originario de Querétaro, pues ya tenemos, como habíamos anunciado al inicio del programa, a nuestro primer invitado, quien es Julio César Márquez, vocero del Movimiento por la Justicia 5 de Junio, quien nos viene a platicar sobre las actividades que tuvo el movimiento esta semana y lo que viene, lo que vamos a presenciar o vamos a organizarnos para esta que viene, ¿no? Muy buenos días, Julio César. Gracias de nuevo por la invitación, y sigo pues abrazándolos por motivo del cumpleaños número 4, el aniversario 4 del programa tan pues que sigue creciendo, ¿no? Cada ocasión. Muchas gracias, Julio. Pues muy buenos días, Julio, y nuevamente gracias por esas felicitaciones tuyas. Julio, esta fecha ya próxima es la segunda que nos toca estar celebrando y recordando más bien pues la tragedia desde que se fueron nuestros niños el 2009, es la segunda ocasión, y una fecha pues para recordar, pero también una fecha en que hay que decirle a nuestro auditorio que la lucha sigue, y pues parte de esta entrevista contigo es para que nos actualices con la información más reciente que se tiene en el aspecto jurídico, en la parte legal, y pues en las actividades también que tengan programado para estos días del Día de Muertos. Sí, claro. Bueno, es un punto muy importante, y pues voy a aprovechar el tiempo que me des para hablar de ello. Fue la visita que hizo un grupo de papás del movimiento a la Ciudad de México para exponer a los medios nacionales lo que aquí algunos medios de los alineados pues trataron de manejar de una forma confusa o distorsionar, ¿no? Se encabezó en algunos diarios que nosotros nos oponemos a la reclasificación del delito. Uh-huh. En el caso que se está siguiendo, en el juicio que está siguiendo a 22 personas que están siendo procesadas. Uh-huh. Fue José Francisco y Manuel Rodríguez, estuvieron ahí en la Ciudad de México. Los medios nacionales se quedaron muy sorprendidos de esto. En la semana nosotros entregamos, el día cuando dimos la conferencia de prensa, hicimos público, un documento donde donde solicitábamos o le hacíamos saber al señor licenciado Alvarado, de otro grupo de padres, el por qué nosotros considerábamos que no debía reclasificarse el delito en base a la hipótesis o a la teoría que él ha estado manejando o impulsando, y que nosotros siempre hemos manejado que tiene mucho que ver la línea que está también tendiendo el gobierno, ¿no? Ajá. El gobierno federal, que es buscar una mano que provocó el incendio de forma intencional exactamente. Uh-huh. Esto para nosotros nos deja claro que si se aceptara esta teoría o esta hipótesis, dejaría con nulas o muy pocas responsabilidades a 22 procesados actualmente, uh-huh, que están siendo enjuiciados por homicidio culposo para el juez. Nosotros estamos buscando la reclasificación del delito también, uh-huh, pero en base a lo que ya conocemos, a la responsabilidad que tienen ellos, pasarlo de culposo a doloso, en base a la documentación que ya se conoce y que se hizo pública ahí en el DF, que es a lo que me refiero, de que desde el 2005 a los dueños de la guardería se les había entregado un documento donde se les señalaban serias irregularidades en el funcionamiento de la misma, de la estancia, ¿no? Y se hizo caso omiso, la guardería siguió operando, y como en el 2009, con las mismas irregularidades, un mes antes de la tragedia, casi les ponían una estrellita a los dueños de la guardería por el funcionamiento solo de la estancia, solo les hacían una pequeña observación, uh-huh, pero sin haber reparado ninguna de las irregularidades. Ya la visión de los inspectores, de la gente que lo supervisaba, era otra. Los estaban felicitando por cómo manejaban la guardería. Esto nos habla de responsabilidades de no solo de los dueños, sino de los de los funcionarios públicos que están siendo procesados. Esto habla de intencionalidad. A ver, Julio, vamos a ponerlo un poquito más claro. Si en algo me equivoco o tengo algún error, házmelo saber. Sí. Entiendo entonces, por lo que nos platicas, y bien suceden las cosas en este país, que a las cosas a veces no les llamamos por su nombre y les damos otra cara o otra imagen, a veces, muchas veces, con la intención de manipular. Entiendo entonces que con el sopretexto o con la intención o con el respaldo de esta otra investigación que lleva a cabo el otro grupo, donde se dice que hubo una mano intencional, este sería el motivo o el pretexto para buscar un culpable sin nombre, un culpable sin definición, y de alguna forma dejar las cosas como están, y la intención es llegar a ese culpable sin nombre y decir: la justicia ya llegó, pero prácticamente no se está haciendo ahora sí que responsable a nadie de la tragedia. Y la intención entonces es que se traslade de culposo a doloso, pero que haya responsables. Lo has dicho claramente. Eso es. Sí, quizás yo me extendí un poco más, queriendo irme más a los detalles, pero exactamente esa es la intención que nosotros vemos en todo esto. Afortunadamente, y lo digo pues dentro de todo, el juez desechó la admisión de la prueba pericial del señor Smith, porque era más que evidente que incurría en serias faltas al Código Federal de Procedimientos Penales. Uh-huh. Son varios artículos que incumple este documento. Fue, te digo, pues maneja, que se sigue para nosotros muy claramente manejándolo desde el gobierno mismo. Pues se hizo un peritaje que duró un día y que se realizó de una forma furtiva a escondidas. Todo eso son faltas al Código Federal de Procedimientos Penales. Entonces, uh-huh, nos queda clarísimo pues que es lo que pretende el gobierno federal. Y también recordemos que en mayo estuvo aquí el entonces secretario de Gobernación, Gómez Mont, hablando de ese peritaje como la verdad absoluta. Entonces, la intención o la mano negra, por decirlo de alguna forma, pues no es reciente de estas últimas semanas, sino es algo que ya se trae planeado desde hace ya algún tiempo atrás. Efectivamente, de hecho, durante el cabildeo de Gómez Mont, cuando estaban por iniciar las sesiones en la Suprema Corte de Justicia, para analizar pues la violación la posible violación a las garantías individuales de los niños y de sus familias, ya se hablaba de esto, de que tendría que comentarse ese peritaje, que incluirse en la discusión. Uh-huh. ¿Para qué? Para buscar exculpar, como a final de cuentas lo hicieron por con la toda desvergüenza los ministros, exculpar al actual titular de la Secretaría de Comunicación y Transportes, Juan Molinar, y al director Daniel Karams, director del IMSS, y al exdirector no recuerdo el nombre del anterior, ¿no? Uh-huh. Anterior director, aparte de Molinar, y pues dejarlos fuera de todo esto, ¿no? Evidentemente ha quedado expuesta la intención del gobierno federal, Julio, y cuál es la estrategia en este caso y en las actuales circunstancias de la parte jurídica de parte de ustedes del grupo de Movimiento 5 de Junio para contrarrestar esta mala intención. Bueno, pues de entrada hacerlo público. Esto fue, te digo, el motivo, uno de los motivos principales por los que fueron los compañeros a la Ciudad de México. Los medios nacionales que tenían información distorsionada se sorprendieron. Me estaba comentando Manuel, quien ya se encuentra aquí en Hermosillo, uh-huh, que ellos se habían ido con la finta de lo que habían manejado los medios locales aquí. Uh-huh. Que nosotros simple y sencillamente nos oponíamos a la reclasificación del delito y que esto era muy sorpresivo y que pretendíamos nosotros con esto, o sea, que nosotros éramos los que estábamos buscando distorsionar las cosas, ¿no? Sí, o sea, de alguna forma aprovechaban intencionalmente para crear cierta confusión, pues en el sentido de que ustedes siempre han pedido el traslado del delito de culposo a doloso, y hay que dejarlo claro, como tú bien lo dices, sí, así es, de culposo a doloso, pero que haya responsables. Y por la justicia, ¿no?, que se busca, que hemos estado buscando desde el día de la tragedia de la guardería hasta hoy, y lo que nos falta es recorrer, ¿no?, para lograrlo. Exactamente, ese ha sido nuestro motivo de lucha desde un principio. Lo gritamos desde la primera marcha, justicia, y también gritamos ABC nunca más, que es un punto que también me gustaría comentar ahorita, ¿no? Julio, también sabemos de algunos foros, ¿no?, que se están haciendo, por ejemplo en Tijuana, donde estuvo Patricia Duarte, donde también está llevando allá la información de lo que pasa, de la situación del caso ABC, y platícanos cómo ha sido la respuesta en aquella ciudad del país. Sí, pues mira, yo creo que es esto, y bueno, no creo, estoy seguro, esta herida que abrieron, que se abrió el 5 de junio, difícilmente se cerrará jamás. Bueno, para nosotros como padres pues lo llevaremos de por vida. Yo creo que también gran parte de la sociedad consciente, pensante, lo tendrá hasta el final de sus días, ¿no?, consigo. porque es un hecho dolorosísimo, ¿no? Esto ha llevado a que en muchas ciudades nos estén extendiendo invitaciones. Hay mucho interés por saber cómo está siguiéndose el caso de la guardería ABC. En días pasados, semanas pasadas estuvo Patricia Duarte en Tijuana. Efectivamente, en Tijuana, en Mexicali y en Ensenada estuvieron un fin de semana. La respuesta, tremenda, o sea, un respaldo y una solidaridad total, absoluta, de parte de la ciudadanía que se interesa, que piensa, pues, ¿no? Que lo que buscamos, que quisiéramos que todos fuéramos, que todos pensáramos, que despertáramos, ¿no? Y que no tuviera que ser de la forma en que tuvimos que despertar nosotros, ¿no? Le recordamos a nuestro público que estamos platicando con Julio César Márquez, él es papá de Yeye, uno de los niños fallecidos en la tragedia del 2009, de junio del 2009, y le recordamos también a usted que si está en situación de querer hacer alguna pregunta o hacernos una llamada, el DAUS 159005 sí. Es el que está funcionando aquí en cabina. Volviendo a la plática con Julio, y nos hablabas de las muestras de solidaridad que se están dando en todo el país. En la Ciudad de México también va a haber evento el día de mañana, ¿verdad? Hoy. Comienza hoy, ¿no? Ajá. De hecho, ya comenzó ya. En el Ángel de la Independencia, a partir de las 10 horas del DF. Hace 25 minutos. Y exactamente, hace unos minutos inició la instalación de un altar y con ofrenda. Uh-huh. En memoria de los 49 pequeños, ¿no? Aquí en Hermosillo también ahorita. En Hermosillo sí, pues precisamente es parte de eso, hacer una invitación a la ciudadanía, a la gente que nos está escuchando, para que a partir de las 12, los que gusten y los que quieran cooperar en la instalación, en el arreglo, donde están las cruces, en la Plaza Emiliana Subeldía, por la instalación de un altar, y en la noche vamos a llevar a cabo una vigilia, ¿no? Uh-huh. La gente que nos quiera acompañar puede llevar flores, velas, flores de cempasúchil, algo alusivo, un juguete, es lo que decía en la página, ¿no? De ustedes. Ajá. Y Julio, ¿qué hay para esta semana que ya se van a hacer el día viernes? Sí. Se cumplen los 17 meses de esta tragedia. ¿Qué tiene planeado, ya organizado más bien, el Movimiento 5 de Junio? Bueno, mira, ha sido un tiempo hemos estado muy muy pendiente de lo jurídico, ¿no? Uh-huh. En estas últimas semanas nos ha consumido bastante de nuestras reuniones. Entonces, estamos por definir alguna actividad todavía para el próximo día 5, porque eso sí, no hay actividades menores, ¿no? Pero sí puede ser una actividad que no busque concentrar masivamente a la población, sino pues para no dejar pasar el día sin recordar ese día 5, ¿no? Lo vamos a hacer público, si nos permiten, en uno de los otros espacios de Radio Bemba, el día lunes, ¿no? Uh-huh. Estamos por definir exactamente la actividad. Pues para recordarles el auditorio, ahorita nos comentaba Julio que hoy se instala el altar de muertes para nuestros niños de la guardería ABC. Ya quien quiera llevar velas, fruta, juguetes o flores de cempasúchil, ¿a qué horas pueden ir ahí ya? Expresamente, ¿no? La plaza. Bueno, ya para lo que es la vigilia, a partir de las 7 de la noche, de las 7 de la tarde, nosotros te comentábamos estar ahorita desde mediodía a las 12. Para estarlo montando, exactamente. Y hay gente que le puede interesar estar ahí para apoyar, para ayudar físicamente. Entonces, bienvenido, ¿no? Por eso la invitación es desde ahorita, desde mediodía, ¿no? Para la gente. Entonces, desde las 12 del mediodía. Sí, de las 12. Y yo creo que es importante también mencionar, Julio, que a muchas personas, obviamente, yo creo que todo Hermosillo y todo Sonora y todo el país sigue consternado por esta tragedia. Y hacerles ver también que la presencia es importante, y no necesariamente a veces nos detenemos por las cuestiones de tipo material, ¿no? Que voy a llevar, alguna gente a lo mejor no tendrá la capacidad de poder ir al súper y comprar un juguete. Pero la buena intención, pues, y el mantener el recuerdo de los niños presente en la sociedad, en muchas de estas gentes están. Entonces, de cualquier forma, aunque no haya, yo creo, nada que llevar, simplemente la presencia y mantener el recuerdo de los niños, pues sería importante. Entonces, recordarle al público de nuevo, Julio, esta actividad, de que tú nos mencionas, y pues sobre todo la parte legal, ¿no? Que la parte pues que ahorita ustedes están manteniendo y pues de alguna forma dándole más tiempo, pues ojalá y esto no se convierta en lo que muchas veces sucede, ¿no? Que le logran dar la vuelta a las tragedias, a los problemas, a la realidad, y en perjuicio de, en este caso, de todos nosotros. Ojalá y eso no suceda. Sí, pues es nuestra lucha, y pues lo que nos quede de vida lo vamos a llevar presente, pues para evitar precisamente que ocurra lo que históricamente ha sido motivo siempre de parte del gobierno, enterrar las situaciones en el olvido. Que esperemos que eso no suceda. Julio, no sé si tengas algún detalle importante que agregar en nuestro programa, y sin embargo se mueve, y que quieras que nuestro público esté atento de todo lo que hacen ustedes. Bueno, si me permite rápidamente, voy a hacer una invitación para el próximo día, miércoles 3 de noviembre, dentro del Festival Musical Otoño 2010, en el Teatro Emiliano Subeldía, va a haber un concierto de percusiones por parte de Aversio Benítez. Los fondos que se recauden serán a beneficio de las familias afectadas por el incendio de la guardería ABC. La invitación es para toda la ciudadanía, pues repito, en el Teatro Emiliano Subeldía, a las 8 de la noche, el próximo miércoles 3 de noviembre. La entrada general es de 100 pesos, ¿no? Esperemos que nos puedan acompañar. Si gusta alguien, boletos yo tengo de hecho aquí, si gustan les voy a dejar aquí a ustedes, uh-huh, para que se comuniquen con ustedes, o bien a mi celular, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu celular? Mi celular es 6621-030480. Okay, entonces es esta actividad del miércoles 3 de noviembre en el Festival Otoño 2010. Los boletos desde 100 pesos, general. Y para cualquier información, más directo al celular 6621-030482 con el señor Julio César Márquez. Muchísimas gracias, Julio, por haber estado con nosotros este ratito para que nos informes de cómo están las cosas en el Movimiento 5 de Junio. Vamos a continuar con nuestro programa y nos vamos al corte de la media hora. Así Muchas es, gracias Marcio. A ustedes. Gracias, Julio. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Bien, pues volvemos a nuestro programa de este domingo y estamos ya en la sección de las casas del movimiento, y con ese motivo tenemos hoy aquí a la maestra, la doctora Rosa María Montesinos. Ella es miembro de la comisión organizadora del foro de consulta del Proyecto Alternativo de Nación, que se va a realizar en fecha próxima. Todos los datos nos los va a dar la maestra Rosa María, y le damos los buenos días. Maestra, ¿cómo está? Buenos días, César. Un gusto esté por aquí con nosotros. Un gusto para mí estar aquí también con ustedes en Radio Bemba. Muy bien. Maestra, ¿qué nos trae de información acerca del foro? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las bases? Toda la información que nos pueda usted dar. Bien, miren, el día 13 de noviembre es el día en que se va a realizar el foro estatal de consulta sobre el documento titulado Proyecto Alternativo de Nación. Como ustedes saben, este documento, bueno, no sé si todos sepan, pero les informo que fue elaborado por una nutrida cantidad de intelectuales, especialistas en la materia, dentro de los cuales se encuentran pues Arnaldo Córdoba, Enrique González Pedrero, Julio Scherer, Claudia Sheinbaum, Jesús Rodríguez. Casi nadie, maestra, ¿no? Bueno, una gran cantidad de personalidades e intelectuales mexicanos. Este programa o este proyecto Alternativo de Nación surge, elaborado por estas personas que acabo de mencionar, entre otras, a consecuencia de las visitas que Andrés Manuel López Obrador estuvo haciendo a lo largo de todo el país en los municipios de la República Mexicana, recogiendo las propuestas, la problemática que se presenta en nuestro país. Entonces, de ahí se deriva este proyecto Alternativo de Nación, se recoge, se elabora este proyecto, y ahorita de lo que se trata es volverlo a poner en conocimiento de todos, por estados, y recoger contrapropuestas, modificaciones, sugerencias, falta esto, consideramos que debe ahondarse tal cosa, o propongo adicionalmente a lo que dice ahí alguna otra cosa. Entonces, para eso es que se va a llevar a cabo el foro sobre el proyecto Alternativo de Nación. Será el día 13 de noviembre a las 9 de la mañana en el Teatro Emiliana de Zubeldía de la Universidad de Sonora. A ver, repítanos el día, el lugar y la hora. 13 de noviembre a las 9 horas en el Teatro Emiliana de Zubeldía. Muy bien. Nos acompaña también por aquí nuestro amigo, el ingeniero Claudio Escobosa, comunicador. Buenos días, ¿qué información complementaria nos pueden dar? Pues muchas gracias por invitarme. Creo que pues superan cualquier participación mía la doctora, ¿no? Sí. Es muy importante participar. Es un ejercicio democrático que está dirigido a toda la comunidad. Este ejercicio democrático, pues ya sabemos todos cómo está la situación del país, cuáles han sido las crisis recurrentes durante tantos años, y si todo mundo somos congruentes, vemos cómo siempre nos estamos quejando de los problemas y de las crisis y de la corrupción y la impunidad. Entonces, a los detractores del movimiento que encabeza López Obrador, pues les podemos decir que es un ejercicio precisamente democrático donde se invita toda la ciudadanía. Todos pueden participar, probablemente no puedan todos leer sus ponencias en público, pero sí son recibidas y serán analizadas y serán tomadas en cuenta. Este ejercicio lo llamo así democrático porque precisamente en lugar de la costumbre que siempre todos estamos teniendo de quejarnos o hablar del gobierno o estar criticando, señalando lo mismo de toda la vida, lo mismo que he oído yo durante mi corta edad, que no es tan corta, lo mismo que he oído. Entonces, hoy por hoy, ¿por qué no vamos canalizando esas inquietudes, esas inconformidades a través de ponencias que sí serán tomadas en cuenta? No será un ejercicio como los que se hacía antes en el Partido Revolucionario Institucional, donde todo ya estaba listo y arreglado, y las ponencias y quiénes eran. Aquí es abierto a todos, inclusive a la oposición del movimiento. Qué bien. Maestra, así como decía Claudio con respecto a la invitación en general para la asistencia a este foro en particular del 13 de noviembre en este proyecto Alternativo de Nación, estamos habituados los mexicanos, porque así nos han acostumbrado los políticos hasta ahora, que oímos estas o escuchamos estas convocatorias y casi nos entra por un oído y nos sale por el otro, porque prácticamente las etiquetamos inmediatamente como una especie de comparsa. Yo quisiera ser muy enfático en esto, que yo los veo a ustedes trabajando de una manera pues muy sólida y muy firme en este trabajo que se les ha encomendado desde la asamblea del 25 de julio allá en el Zócalo. ¿Qué pudiéramos hacer o qué muestras pudiéramos hacerle llegar a la gente para que entienda que esta vez sí es una escenario en serio de propuestas y de sugerencias por parte de la ciudadanía. Se necesita, otra cosa también de la que tenemos miedo a veces los ciudadanos, maestras, es que decimos, pues yo qué tengo que aportar o yo qué puedo aportar, eso se lo dejo al académico, eso se lo dejo al intelectual. ¿Es así o cómo está el asunto? No, precisamente lo que yo mencionaba es que este proyecto surge de toda la serie de inquietudes y problemas que estuvieron presentándose por parte de los ciudadanos de todos los municipios del país a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, una primera cosa es que uno puede quejarse o decir pasa esto, pasa lo otro, y ver que nadie atiende su inquietud. En este caso, la primera atención a esa inquietud es precisamente el Proyecto Alternativo de Nación. O sea, no es lo mismo quejarse que ver la queja en un momento dado planteada ahí, ¿verdad? Claro que el proyecto fue elaborado no por los ciudadanos que en lo particular hicieron la sugerencia o el planteamiento. ¿El proyecto? No fue elaborado por ellos el proyecto, sino por otras personas que trataron de captar ese sentimiento nacional. Entonces, eso es lo que se está poniendo ahorita a consideración, y qué mejor que las personas que estuvieron, que las personas que acudieron, y muchas otras que no acudieron, que simplemente hay puntos dentro del Proyecto Alternativo de Nación de combate a los monopolios, de reestructurar la economía, de por el bienestar social de la población, por un Estado democrático. En fin, muchos puntos. Yo quisiera aquí mencionar, sí, maestra, adelante. El combate a los monopolios, por ejemplo, que se plantea. Mucha gente se puede preguntar, bueno, ¿cómo le haría en un momento dado de llegar a la presidencia del país Andrés Manuel López Obrador para que rápidamente se sintiera algún bienestar en la población? Yo quiero mencionar aquí que simplemente lo que se plantea, el único punto que voy a presentar, que es lo de la lucha contra los monopolios, se nos presenta lo siguiente: nosotros pagamos más en luz, en teléfono, en gasolina, en llamadas de larga distancia, en comisiones de tarjeta de crédito. Y estoy hablando de una gran capa social, ¿sí? Clase media, clase baja, en fin, de una gran capa social. Pagamos hasta un 15% más de lo que se debería de pagar. ¿Y eso por qué? Pues porque el cable, ¿verdad? ¿A quién se lo compramos? Pues nada más a una compañía. Se plantea la competitividad aquí en este proyecto, bien reglamentada, pero una competitividad, la abolición de los monopolios. ¿Con qué objeto? Con el objeto de llevar más bienestar a la población. Y por supuesto, aunado a eso, una gran cantidad de cosas adicionales, ¿no? Reforma a los sistemas de justicia, los órganos de vigilancia, mayor responsabilidad de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, ¿sí? Acabar con la corrupción. Sabemos que eso es muy difícil, pero hay que sentar las bases y hacerlo en realidad. Muy bien. En este sentido, ¿cómo va o cuáles son los requisitos, extensión, forma de presentación de la ponencia? ¿Hay algún en las bases, algo especificado para ello, maestra o Claudio? Bueno, en las ponencias deben de hacerse de 10 cuartillas máximo. 10 cuartillas máximo. Okay. Y un resumen de 2 cuartillas. Y un resumen, sí, de 2 cuartillas. Exactamente. Yo quiero enfatizar que es muy importante que la ciudadanía interesada, que tiene ganas de, o tiene cuando menos ha perdido la esperanza de un cambio, que asista a este foro. Es bien importante porque no solamente si no llevan nada, no importa, el chiste aquí es oír las propuestas. Todo mundo, y no hay ninguna clase social que quede al margen, estamos conscientes de la situación de este país, ¿verdad? Una situación muy diferente a la que los medios tradicionales nos están presentando a diario, y el mediatismo del mismo gobierno federal que nos quiere hacer creer todos los días que vivimos mejor, pero eso no es cierto. Entonces tenemos que participar. En México tenemos, el mexicano tiene la obligación de participar en política ya, porque por la indiferencia que ha habido durante el transcurso y el devenir histórico de este país, hemos dejado que todo, que otros hagan las cosas por nosotros. Si seguimos en ese plan y en ese papel, vamos a seguir igual hasta lograr la desintegración de este país. Entonces, y ahí sí, la necesidad de participar. Necesitamos participar, aunque sea de oyentes, ¿verdad? Muy bien. Pues les recordamos, estamos en el 215-9005 para que nos llamen, para que hagan alguna duda, una pregunta, cuestionamiento. Aquí ahorita que están la maestra Montesinos y el ingeniero Escobosa, para que toda aquella pregunta o duda que tenga al respecto de este foro se la puedan aquí contestar. Yo tengo una, maestra. A ver, ahorita se la hago después de que me haga este comentario que quiere hacer. Quería agregar que si hay gente que quiere participar en el foro presentando alguna ponencia, tenemos, le podemos dar aquí dos nombres, el de la doctora Patricia Robles Payán, ¿sí?, el teléfono de ella, 6621-729709, se puede comunicar con ella, o mandar un correo electrónico al doctor Raúl Pérez Enríquez, que también es organizador del foro, que es el que está coordinando el foro. Su correo electrónico es Raúl P, con minúsculas, raulp55@gmail.com. Correcto. Sí. La pregunta que yo le quiero hacer es, hasta ahorita, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. El evento es el 13 de noviembre, sí, a las 9 de la mañana en el teatro. A las 8 va a empezar el registro de ponencias. Okay, y va a dar correcto. Inicio a las 9, digamos. A las 9 ya es el inicio del evento. Inicio del evento. En el teatro de la Emiliana de Zubeldía. El teatro Emiliana de Zubeldía. Bien. Se pueden presentar hasta 10 cuartillas en su ponencia y un resumen de 2 para sí, que para facilidad de manejo y interpretación. La otra pregunta que yo le quiero hacer, maestra, ¿cómo va ahorita hasta el momento? Ya nada más nos quedan prácticamente 2 semanas para este foro. ¿Y cómo va la recepción de ponencias? Bien, hasta ahorita se han recibido 10 ponencias. Sí. Y tenemos conferencistas ya confirmados, bueno, ponentes ya confirmados, y esperamos que otros nos confirmen en el transcurso de estos días para tener ya el programa elaborado, digamos, unos 5 días antes al menos de del inicio del foro y hacérselos conocer a todo mundo. Pero ahorita llevamos 10 ponencias. 10 ponencias. Quiero mencionar aquí, sí, que las participaciones pueden ser ya sea sobre algún punto en general, un planteamiento sobre alguno de los puntos del documento o sobre propuestas específicas concretas. Por ejemplo, en el documento se plantea una mejor cultura del consumo, y ahí ¿qué significa eso, mejor cultura del consumo? Bueno, aprender a reciclar las cosas, saber cómo y qué vamos a consumir, con qué objeto, con el objeto de crear un ambiente más sano a nivel del mundo. Sabemos que nos estamos acabando la tierra, ¿verdad? Entonces se puede participar también con una propuesta muy específica, concreta, por ejemplo, reciclar cosas, energéticos, aprovechamiento de la energía solar en Sonora, el problema del agua que tenemos aquí, en fin, pueden ser temas muy específicos, derivados o puestos en un contexto más general de alguno de los puntos, o puede ser de manera más amplia sobre mi planteamiento sobre la política económica para este país, por ejemplo, ¿no? Correcto. Sí. Claudio, no sé, ya lo hiciste, pero creo que es muy importante remarcar el sentido de la participación. Claro, claro que sí. La participación es bien importante. Es un ejercicio, repito, democrático, lo repito mucho porque sí lo es, donde la participación de todo el ciudadano es fundamental para que haya propuestas y realmente cambios. Todos, en México yo creo que todos somos politólogos, no importa el nivel cultural, ni económico, ni nada parecido. Todos conocemos, desde la clase más humilde hasta la clase más alta, sabemos cuáles son los problemas de México. Y no es limitativo, y no se entienda que este foro es para personas que tienen altos estudios, ¿verdad?, que tienen un nivel académico muy alto. No, también son ciudadanos, pero la gran mayoría de las personas son personas que estamos padeciendo desde hace muchos años nuestros problemas, y todo el mundo podemos proponer cosas, ¿verdad? No, inclusive, además de los temas que son temas fundamentales como el agua, el ambiente, justicia, etcétera, tenemos que proponer, todo el mundo tenemos algo, por ejemplo, manejo de los medios de comunicación, todo el mundo nos damos cuenta a diario en la calidad o la clase de estado fallido que estamos teniendo. Entonces, es muy fácil determinar cuáles son las cosas que están mal y qué proponemos cada quien. Qué proponemos, aunque sea de la manera más humilde, aunque sean 10 líneas de propuesta, pero todos, creo yo, tenemos esa obligación de incluirlos. Maestra, ¿algo más que quiera agregar? Sí, quisiera decir que el foro el día 13 de noviembre inicia, digamos, el foro, pero y ese día se presentarán ponencias, pero no significa que ese día ya se terminó, sino que las personas que quieran presentar alguna ponencia que no lo hayan podido hacer ese día, está abierto para entregar ponencias hasta el mes de marzo. En el mes de marzo ya se presentarán todas las ponencias a nivel nacional, se llevarán a nivel nacional y ahí es donde se hará el concentrado y la elaboración de todo un documento final. Sí, entonces, por si están interesados, que no tuvieron oportunidad en esta ocasión, o que tienen una propuesta y no la terminaron de redondear, bueno, el foro va a estar abierto para hacer llegar las propuestas hasta el mes de marzo. Muy bien, pues algo más que desean agregar, Claudio, maestra, teléfono, pues estamos terminando la entrevista, pero si queda algo en el tintero que... Pues solamente recordar el teléfono. Correcto. De la doctora Patricia Payán, 6621-729709, y el correo de Raúl Pérez Enríquez, que es raulp55@gmail.com. ¿Sí? Pues muy bien, les y esperamos, Claudia, su participación. Nada más para concluir, vuelvo a reiterar que necesitamos su participación. La necesitamos, no tanto como obligación de parte de la ciudadanía, sino que no después necesario. Digan, es que a mí no me pidieron, ¿no? Es que a mí no me pidieron, exactamente. Y recordar que en estos momentos, solamente el pueblo puede salvar al pueblo. Definitivamente. Muy bien, pues han sido la académica Rosa María Montesinos, el comunicador, ingeniero Claudio Escobosa, aquí esta mañana, invitándolos a todos ustedes a participar en este foro de consulta del Proyecto Alternativo de Nación el 13 de noviembre, sábado, a las 8 de la mañana el registro de las ponencias, y a partir de las 9 ya el inicio del evento. Les agradecemos su participación esta mañana. Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes igualmente. Queremos aprovechar también aquí que estamos en el espacio de la Casa del Movimiento para recordarles que el número de octubre todavía hay ejemplares allí en la Casa del Movimiento. Usted puede llevarse su periódico Regeneración. Nos acaban de hablar de la colonia Jorge Valdés Muñoz, Teresita Parada, que allá ya se les agotaron, pues pueden pasar o les podemos hacer llegar hasta su casa este periódico Regeneración, que está disponible en la Casa del Movimiento, Boulevard Ignacio Soto 152, local 20, en la colonia Loma Linda, o puede llamarnos al teléfono 215-3369. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Bueno, pues después de haber escuchado a nuestros compañeros que vinieron representando la Casa del Movimiento, vamos a dar lectura a una de las calaveritas que tenemos acá. Nos están escogiendo esta. Bueno, la de Javier Lozano y el SME. Pianista desalmado y mentecado. Secretario con alma de gorila, por la tierra que pisa como Atila, ya no vuelve a brotar un sindicato. De empresas y patrones es el gato, a luz y fuerza vende y aniquila, y se sabe que tuvo este mamila con el gober precioso un amaciato. De Napoleón Azote se sentía pero su Waterloo llegó primero cuando lo capturó la muerte impía. Registro no le dio el sepultero, no pudo ir al panteón como quería y lo echaron nomás al basurero. Bien, estamos aquí con las calaveras de Lozano Alarcón. Aquí les vamos a decir la fuente, esto es el chamuco de esta semana, y ahí usted puede encontrar estas calaveras y otras más que se han hecho merecedores todos estos políticos que tienen de cabeza al país. Tenemos una canción. Vamos a una pauta musical a cargo de los Fabulosos Kailas con la canción Calaveras y Diablitos. Después vamos al corte de nuestra primera hora y regresamos al nuestro programa y Sin Embargo Se Mueve. We'll be right back. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM 95.5. Ya en la segunda hora de nuestro programa y Sin Embargo Se Mueve, siendo las 10 de la mañana de este domingo 31 de octubre, pues hacemos un recuento de la primera hora. Tuvimos aquí en cabina al vocero del Movimiento por la Justicia 5 de Junio, Julio César Márquez, quien vino a hablarnos sobre la situación legal en que se encuentra el caso ABC y hacernos una extensa invitación para las personas que quieran acompañarnos a partir de hoy a las 12 del día en montar el altar de muertos. Y bueno, hacer la vigilia durante esta noche y mañana estar ahí en la Plaza Emiliana de Zubeldía acompañando a los padres de la guardería ABC. También estuvieron por parte de las casas del movimiento la maestra Rosa María Montesinos y Claudio Escobosa, quienes vinieron a hacernos también otra invitación para este foro de estatal del proyecto alternativo de Nación, que bueno, es una... Se va a realizar un foro donde está invitado cualquier ciudadano que comparte la ideología con nuestro movimiento de Andrés Manuel López Obrador o cualquier otra persona que quiera hacer una propuesta, ¿no?, a lo que es el cambio para nuestro México que tanto necesitamos, y de una manera organizada. Esto sería el 13 de noviembre en el Museo, en el Centro de las Artes. En el Teatro de la Emiliana de Zubeldía, perdón, a las 9 de la mañana, el 13 de noviembre. Y dando ya espacio a lo que es la segunda hora, César. En esta segunda hora, pues tenemos varios todavía enlaces pendientes, pero ahorita les queremos recordar que Regeneración está disponible en la Casa del Movimiento. Llámenos al 215-3369, si gusta usted pasar ahí en el Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, ahí usted va a poder encontrar Regeneración, que ya no tarda en llegar el número 11 de noviembre. Uh-huh. El teléfono 215-9005 de este su programa en Radio Bemba. Llámenos, nos vamos a ir en este momento a el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que cada domingo nos acompaña aquí. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. La semana pasada se aprobó la ley de ingresos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y no hay ningún cambio sustantivo, importante. Este instrumento, la ley de ingresos y el presupuesto podrían ayudar mucho si hubiese una orientación, una voluntad para enfrentar la crisis económica, sobre todo para dar respuesta al grave problema de la falta de trabajo. Es el problema número uno actualmente. No hay empleos en el país. La gente está muy desesperada, sobre todo los jóvenes, porque no hay trabajo. Al mismo tiempo, se siguen cerrando pequeños, medianos negocios. Hay mortandad de negocios por la crisis económica y eso también ahonda, agrava el problema de la falta de trabajo, de la falta de empleo. Pero no hay cambios, no están proponiendo terminar con los privilegios fiscales, siguen manteniendo estos privilegios para las 400 grandes corporaciones que no pagan impuestos en el país. Los bancos, las grandes empresas que tienen ingresos, como lo hemos dicho en varias ocasiones hasta por la mitad del Producto Interno Bruto, 5 billones de pesos, la mitad de todo lo que se produce en un año en el país, son los ingresos de estas 400 grandes corporaciones y no pagan impuestos. No se atrevieron tampoco a reducir el IVA del 16 al 15% y al final, como siempre, se pusieron de acuerdo. No hay cambios. Lo que sí es muy preocupante es que en vez de enfrentar el problema del desempleo, siguen incluso promoviendo el que la gente pierda su fuente de trabajo. Está el caso de los mineros, sin resolver. El caso de los electricistas, sin resolver. Se cumplió un año de que los dejaron sin trabajo a 44 mil trabajadores electricistas. Hay una iniciativa en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que se les vuelva a recontratar con la creación de una empresa que dé los servicios que antes le correspondía ofrecer a Luz y Fuerza del Centro, pero no están resolviendo eso. Siguen los trabajadores electricistas sin empleo. El caso de Mexicana es igual. Calderón no ha dicho ni pío sobre este asunto. Es muy lamentable que los trabajadores de Mexicana, administrativos, las sobrecargos, los pilotos, no sean atendidos. Calderón no interviene, permitió que Gastón Azcárraga saqueara a Mexicana, todo esto porque Gastón Azcárraga le ayudó en el fraude electoral en el 2006, por eso no ha dicho nada. Debe él de atenderlos, debe darle una audiencia a los dirigentes de los trabajadores de Mexicana. Es urgente que se atienda este asunto. No hay sensibilidad en el gobierno, no les importa, sigue la misma política de saqueo, de corrupción, no se ha hecho justicia en el caso del funcionario de la Comisión Federal de Electricidad que recibió sobornos, ya se está tapando todo y lo más preocupante es que continúan con la misma política de pillaje, la política de privatización, de corrupción. Acaban de aprobar una iniciativa de ley en el Senado, PRI y PAN. Supuestamente se pelean, pero por lo intrascendente. Cuando se trata de mantener la política de privilegios, de corrupción, de opresión, siempre se ponen de acuerdo. Por eso sostengo que son lo mismo. No hay diferencias. Aprobaron juntos hace una semana una iniciativa de ley para privatizar todos los servicios públicos. Es gravísimo lo que se aprobó en el Senado. Afortunadamente, esto tiene que discutirse y resolverse en definitiva en la Cámara de Diputados. Y ahí vamos nosotros a impedir que se apruebe esta ley. ¿Qué es lo que están planteando? Pues quieren que ahora ya el gobierno no construya hospitales, no construya escuelas, no construya reclusorios. Desde luego, quieren también privatizar el agua, quieren privatizar la recolección de basura. Ahora quieren que grupos privados construyan obras públicas y que el gobierno, en sus niveles, ya sea el gobierno municipal, el gobierno de Estado o el gobierno federal, les entregue a estos grupos privados una cuota mensual para pagar lo que cuesta la construcción, el mantenimiento de esas obras y también los servicios que se ofrezcan. Entonces, ya el gobierno no va a existir o va a estar nada más como una oficina de contratos, porque ya va a haber otro gobierno, los grupos privados que se van a hacer cargo de la educación, de la salud, de la recolección de la basura, del agua, de la construcción de los reclusorios. La privatización por completo de todo. Entonces, esto no se puede permitir. ¿Cuál es la función social del gobierno? Entonces, ¿para qué va a estar? Resulta que a estas empresas se les va a garantizar que no les falte el presupuesto, porque van a estar comprometidas las participaciones federales en el caso de los gobiernos estatales. Y son contratos por 40 años que se van a poder prorrogar por más tiempo. Entonces ya desaparece en la práctica el gobierno. Semejante aberración, semejante absurdo, no se puede permitir. Entonces, no hay ningún cambio. Tenemos por eso que apurarnos para lograr la transformación que necesita el país. Tenemos que rescatar al Estado, tenemos que rescatar al gobierno y ponerlo al servicio del pueblo, al servicio de la sociedad. Por eso, vamos a seguir adelante, no desmayemos. Es muy importante ponerle un hasta aquí a esta política de pillaje privatizadora, inhumana, que está en contra de los trabajadores, que está en contra del pueblo en general. Se tiene que tener un gobierno del pueblo y para el pueblo. Democracia sí, oligarquía no. Honestidad sí, corrupción no. Justicia sí, atropellos a los derechos laborales, a los derechos de los trabajadores, a los derechos del pueblo no. Sigamos luchando. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Bien, regresamos aquí a Y Sin Embargo Se Mueve. Estábamos escuchando el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, quien anda muy activo todavía en la gira allá en el Estado de México. Y pues ya tenemos aquí nuestro siguiente enlace directamente con el licenciado Alfonso Durazo Montaño. Él es el secretario técnico de la Asociación Civil Encuentro. Y dejo con Martín esta entrevista con el licenciado Alfonso Durazo. Licenciado Durazo, muy buenos días. Nos enteramos, licenciado, ya pues precisamente hace unos días de la formación de esta denominada agrupación que se llama Encuentro, Asociación Civil, Encuentros y Compromisos para la Transformación Democrática de México. Licenciado, para que nos platiques, ¿cómo es que formas parte de esta organización y cuál es el objetivo de esta organización? Bueno, primeramente gracias por la oportunidad, Martín. La verdad es que contar con espacios para difundir esta iniciativa de mexicanos preocupados precisamente por la transformación democrática del país nos resulta muy... bueno, primeramente comentarte que la idea parte inicialmente del propio Andrés Manuel, quien invitó a un grupo de simpatizantes a que trabajáramos en el diseño conceptual de esta organización. Le dimos forma en términos teóricos y luego lanzamos la convocatoria. Es así que hoy me encuentro cubriendo ahí con en Encuentro la responsabilidad del secretario técnico, que en pocas palabras es el responsable de darle seguimiento a la operación, a las metas y al cumplimiento de los objetivos de la organización, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Pues mira, el propósito fundamental de Encuentro es ampliar el consenso social sobre el nuevo programa alternativo de nación que ha presentado Andrés Manuel, que será a mediados de este año, en una reunión que tuvimos en el Zócalo de la ciudad. Sí. La razón es que consideramos que hay un estereotipo construido mediáticamente tanto sobre Andrés Manuel como sobre el programa alternativo de nación, un estereotipo equivocado que en algunos casos tiene hasta ribetes medio cómicos. Entonces, la idea es que nosotros ayudemos a difundir en sectores sociales tradicionalmente no vinculados bien con el programa alternativo de nación, bien no con el liderazgo de Andrés Manuel. Es decir, clases medias, sectores empresariales, de asociaciones profesionales, de padres de familia, de tal manera que conozcan el programa alternativo de Nación, que los podamos sensibilizar, que los podamos convencer de participar y sumarse en apoyo del proyecto de Andrés Manuel. Sí. Pero que si eventualmente no lo hacen, no lo hagan por una razón adecuada desde su perspectiva, es decir, que si no se suman, no lo hagan por una razón equivocada, por un estereotipo que se les han impuesto mediáticamente. Es bien importante eso que nos comenta, licenciado, porque, como bien dice, pues parte de esta sociedad mexicana, y en particular la del norte, y en particular, ¿por qué no decirlo?, también la de Sonora, escuchamos a veces esos mensajes tan negativos como del peligro para México, y de manera casi inmediata y por inercia nuestro cerebro responde de una manera negativa y de un bloqueo tremendo. Pero afortunadamente estamos viendo las informaciones que se han dado en estos últimos días de que se empieza a tumbar ese bloqueo, de que se empieza a tumbar esa percepción, inclusive con reuniones y acercamientos que ya se dieron con grupos empresariales en Monterrey y en Guadalajara. Platíquenos de esto, licenciado, ¿qué gente fue? Tengo entendido que inclusive un exgobernador del estado de Nuevo León, Canales Clarion, estuvo por ahí en la reunión de Monterrey, y pues yo creo que sería muy interesante para nuestro auditorio que nos platicara o que nos diera los pormenores de estos eventos. Bueno, con mucho gusto. Primeramente, te comento que el verdadero peligro para el país es la situación actual de México y de los mexicanos, con un futuro incierto, con una percepción social de que el país se nos dejase entre las manos. Ese es el verdadero peligro para México. Y la verdad es que si los empresarios sacaran cuenta sobre los costos que les ha representado la ineficacia de imponer en la conducción del gobierno a una gente sin capacidad, sin compromiso, sin sensibilidad social, como ha demostrado serlo Felipe Calderón, si sacaran números, cuenta sobre los costos que a sus propios negocios les impone esta ineficacia del gobierno, la verdad es que lo pensarían dos veces antes de volver a cometer el mismo error. Y creo que lo están haciendo y lo están reconsiderando. En la reunión con empresarios en Monterrey, bueno, pues fue una reunión amplia, muy representativa. Efectivamente estuvo ahí un ex gobernador panista, Fernando Canales Clarion, quien entre otras cuestiones y entre otros pronunciamientos señaló que no había ninguna razón para haber etiquetado, mucho menos para sostener a Andrés Manuel como un peligro para el país. Creo que ahí en esta reunión se expusieron puntos de vista de ambas partes. Andrés Manuel trazó las líneas estratégicas del programa alternativo de Nación respecto a la promoción o a la participación social que desde su perspectiva debe cumplir el capital privado. Y la verdad es que todos se sintieron no solo tranquilos, sino satisfechos. Y así lo mostraron sus expresiones finales de reconocimiento a Andrés Manuel. Déjame decirte sobre esto mismo, que varios de ellos no solo expresaron reconocimiento, sino un claro conocimiento de la propuesta de Andrés Manuel. Y la verdad es que los saldos, tanto en Monterrey como en la reunión que se tuvo en Guadalajara, fueron afortunadamente muy favorables. Así es que por esta vía se irán deshaciendo esa serie de malentendidos y estereotipos sin sustento respecto a Andrés Manuel y su propuesta. Y hablando, licenciado, de números ahorita que planteaba y también en relación con la reunión de los empresarios, sabemos pues que gran parte o cantidad, el 90% de las empresas en este país tienen que ver con las pequeñas y las medianas empresas, y yo creo que es algo importante que nos mencione que el licenciado Andrés Manuel siempre ha hablado de la intención de apoyar a todas estas pequeñas empresas y hacer notar pues a todos estos pequeños empresarios la diferencia en el trato del gobierno federal con respecto al pago de impuestos de los grandes grupos de interés, pues que pagan muy poquito, y estas 90% de microempresarios o pequeños empresarios, pues ahí se les va la mano, ¿no? Se les carga la mano. Yo creo que el problema no es que paguen poquito, el problema es que no pagan lo que les corresponde. Uh-huh. Porque pudiera ser poco si eso es lo que les correspondiera. Sin embargo, hay ahí concesiones fiscales muy altas, tan altas que es una información que se conserva bajo resguardo del gobierno, no obstante el carácter público de ese tipo de información, en la medida que representa un privilegio otorgado por el gobierno a un ciudadano. Y la ley establece que cuando se da esa condición, esa información es abierta y debe ser del conocimiento público. Pero el problema de Andrés Manuel, históricamente, no obstante lo que se haya dicho, es con un puñado de empresarios que, para decirlo gráficamente, caben en un elevador, que han manipulado al propio sector empresarial y lo han hecho suponer, y al defender que al privilegiar el gobierno sus intereses, los intereses de ese pequeño grupo, está defendiendo los intereses del sector empresarial, cuando no hay absolutamente nada más lejano de esa realidad. Cuando el gobierno, con una decisión de política pública, favorece a estos 10, 15, 20, 30 empresarios, obviamente lo hace al costo de los mexicanos, pero particularmente del resto de los empresarios que no se ven beneficiados con ese tipo de medidas. Por ejemplo, ¿de qué le sirve al propio sector empresarial que el gobierno defienda un monopolio telefónico, por decir, por señalar alguno? Bueno, pues, o un monopolio de la producción de cemento. Pues representa que se nos duplique simple y sencillamente el precio del cemento respecto al valor que tiene en el mercado internacional. Sí. Por eso también los propios empresarios están siendo víctimas o están siendo manipulados por este sector. Y creo que vamos a lograr con nuestro trabajo que, en el peor de los casos, tengan conciencia de esta realidad. Pues así está la situación, licenciado. A nosotros aquí por Sonora nos da mucho gusto que esta agrupación se haya formado y esté organizada, y pues, ¿cuándo van a estar por acá por Sonora para que estemos atentos? Bueno, Martín, gracias por la oportunidad. Mira, estamos trabajando ya aquí en el estado de Sonora en reproducir la organización nacional a escala estatal, que es lo que vamos a hacer en cada uno de los estados, de tal manera que lo que nosotros estamos haciendo a escala nacional y con organizaciones nacionales, agrupaciones nacionales, se pueda replicar aquí a nivel estatal e incluso a nivel municipal. Así es que muy pronto espero pedirles nuevamente la oportunidad, que agradezco, de estar con ustedes para poder compartir ya con detalle esta información. Estamos muy cercanos ya a la integración de la asociación estatal, que les podamos dar teléfonos, direcciones y demás. Bien. Mientras tanto, Martín, les adelanto la dirección de la página de encuentro, a ver. Donde pudieran aquellos interesados registrarse para ofrecer alguna participación, bien como vínculos con algún sector para proponer algún evento, o bien para participar como voluntarios en el trabajo de organización que vamos a llevar a cabo. A ver, viene. Te las dejo, es www.encuentro2012.net. Okay. Y a propósito de este 2012 que lleva el encuentro, no quiero engañar absolutamente a nadie en el sentido de que si bien Encuentro es una organización no partidaria en la que pueden participar ni ciudadanos militantes o no, aun cuando no es partidaria, tiene el objetivo de trabajar políticamente vinculados al liderazgo político de Andrés Manuel López Obrador y a su proyecto rumbo al 2012. Perfecto. Perfecto, licenciado, nos queda muy claro los objetivos y las metas de esta organización, y nosotros por acá en Sonora estaríamos contentísimos de que su venida para acá, para Hermosillo, pues podamos contar con su presencia en esta cabina para seguir platicando sobre esta interesante agrupación y sus objetivos y cómo se va conduciendo. Muchísimas gracias, licenciado. Al contrario, Martín, y los felicito a todos por el extraordinario trabajo que históricamente han venido haciendo en Radio Beta. Un abrazo, un saludo para todos. Bien. Pues es el licenciado Alfonso Durazo Montaño, él es el secretario técnico de Encuentro Asociación Civil. Les vamos a leer aquí una calaverita que los moneros del Chamuco nos han dejado. Va dedicada a la Comisión Federal de Electricidad, empresa de clase mundial, entre comillas. Dice que es de clase mundial, esta empresa gusanada, que no sirve para nada a la gente en general. La Comisión Federal de Electricidad les late, solo a los que quieren yate, un Ferrari o un contrato, al charro del sindicato y algún publicista, órate. Dianita, tenemos música esta mañana. Sí, vamos a escuchar a cargo de Andrea Calvo y Leo Velázquez la canción de Flor de Cempasúchil, y regresamos para nuestros siguientes enlaces a nuestro programa y Sin Embargo Se Mueve. Esto se llama Flor de Cempasúchil y espero que les guste. Que adornas la tierra. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Bien, estamos ya aquí con un enlace más esta mañana. Tenemos en nuestros micrófonos al diputado federal por el PT, licenciado Mario Di Constanzo Armenta. Él ha dado seguimiento constante a esta situación anómala de la licitación 21 y le vamos a pedir y le vamos a dar primeramente los buenos días. Mario, buenos días. Muy buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Mire, nosotros como auditorio tenemos dudas exactamente de las cuestiones técnicas que implica la licitación 21. ¿Nos puede dar una explicación acerca de esta situación de tal manera que el auditorio lo entienda mejor? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mira, lo que se licitó, lo que consiste en la licitación 21, es en la venta del espacio del espectro radiofónico. ¿Qué es esto? Figúrense ustedes que en el aire, o figúrense ustedes que a través del espacio del aire se transmiten o viajan diferentes tipos de ondas en las que se puede transmitir señal de televisión, señal de radio, señal de teléfono. Sí. Hagan de cuenta que todo el espacio fueran una serie de carreteras, muchas carreteras por donde se manda esta información y por donde transmiten y transitan las ondas. Sí. Lo que se hizo en la licitación 21 es agarrar diferentes paquetes de estas carreteras. Digamos que cortamos un cacho del espacio aéreo y adentro hay muchas carreteras. Se hicieron diversos paquetes, un paquete de 10 carreteras, otro paquete de 15 carreteras y un paquete de 30 carreteras. Sí. Este paquete de 30 carreteras, conocido como la licitación 21, es el que se puso a la venta. Sin embargo, lo que llama la atención es que no cualquiera podía acceder a comprar este paquete de carreteras, este paquete del espectro radioeléctrico de México. Este paquete, para comprar estas carreteras, se diseñaron ciertas reglas para poder entrar a la licitación, es decir, entrar a ofrecer por ellas, que solo permitieron que una sola empresa, la asociación de esta empresa Nextel con Televisa, pudiesen ser los que entraran a comprar ese paquete en específico. La licitación ya llevaba dedicatoria, estaba preparada para este grupo. Bueno, por eso decimos que precisamente que tenía dedicatoria para este grupo, porque al final del día, fíjense, por un paquete de 10 carreteras se pagaron alrededor de 3,000 millones de pesos, más los impuestos que esto conlleva, que eran como 2,000 millones, más o menos. Y por el paquete de 30 carreteras, a la cual nada más entró Televisa, y además esta empresa, Nextel Televisa más bien, por esta empresa, por este paquete, se obtuvieron 180 millones de pesos. Vean ustedes la tremenda diferencia. Por eso dicen que fue una ganga. ¿Por qué decimos que fue una ganga? Porque obviamente, como fue una licitación, mientras que todas las empresas entraron a competir por comprar un paquete de 10 carreteras, pues todas fueron ahí subastando y ofreciendo hasta que la licitación pues se ubicó cerca de los 3,000 millones de pesos. Sí. Mientras que en el caso de Televisa y Nextel, como fue la única que entró a ese concurso, porque las bases establecían que era la única que podía entrar, pues obviamente por eso se obtuvo un precio tan bajo. Por eso decimos que es una licitación amañada y que esto ha jugado en detrimento de las finanzas públicas, porque además se está estableció desde diciembre del año pasado una disposición en la ley de derechos que decía que a los nuevos jugadores en el mercado, es decir, que a los jugadores nuevos que entraran a adquirir ese tipo de negocios, se les iba a dar una dispensa en el pago de los derechos, que estábamos hablando de 2,000 millones de pesos en términos generales. Entonces, esta empresa, Asociación de Nextel con Televisa, no solo fue la única que pudo entrar a jugar, a comprar este paquete, sino además los derechos que tenía que pagar por haber obtenido esta concesión, se le difirieron 2 años. Es decir, pues ahora sí que estos ganaron por todos lados. Ganaron al entrar a comprar un paquete en el cual no iba a haber competencia más que ellos, y por el otro lado ganaron en el hecho de que pues finalmente compraron sin o con los impuestos, digamos, diferidos, con estos impuestos que se difirieron para que durante los próximos 2 años no se paguen impuestos. Por eso es que decimos que fue abiertamente un diseño para que una empresa llamada Televisa, fundamentalmente, se quedara con este negocio. Ya quisiéramos nosotros, licenciado, disculpe la interrupción, ya quisiéramos nosotros o cualquier otro empresario ese tipo de facilidades para adquirir un negocio de esas características. Por eso incluso nosotros hemos señalado que bueno, pues es una entrega del patrimonio público, porque además es un bien público el espectro radioeléctrico, pero no solo eso, sino que las demás empresas pues se inconformaron, metieron amparos, metieron una serie de instrumentos jurídicos, y originó, nada más para que tengan idea, más de 60 controversias, más de 60 denuncias, demandas ante los diversos tribunales. Los tribunales, al ver esto, en muchas ocasiones durante todo el periodo, ordenaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que, por un primero, que suspendiera la licitación, y conforme fue avanzando el proceso, ordenaron que no se entregaran estos títulos de concesión. Uh-huh. Todo el mundo sabe que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinador Casitas, hizo caso omiso de estas llamadas, de estas solicitudes de la Suprema Corte, es decir, desacató las órdenes judiciales y continuó con el proceso. Aquí vale la pena señalar que, por ejemplo, una de las razones que llevaron o que hicieron que cuando era jefe de gobierno se le quitara el fuero a Andrés Manuel López Obrador en esa farsa que todos vimos, de ese ataque de Vicente Fox a Andrés Manuel López Obrador, el origen jurídico era un desacato. Este señor, Juan Molinador Casitas, no ha desacatado una vez a la Corte, lo ha desacatado multiplicidad de veces. Y vean ustedes, entonces, aquí es donde, entre otras cosas, nosotros hemos señalado que no solamente fue una agresión y violar la ley para las demás empresas, sino que fue un daño para las finanzas públicas, porque en lugar de haberse obtenido cerca de 5,000 millones de pesos por ese paquete, se obtuvieron 180, es decir, hay un quebranto de casi 5,000 millones de pesos, 4,850 millones para ser exactos. Licenciado, no fueron a parar a las arcas públicas, que van a ir a parar a los bolsillos de estas empresas beneficiadas, que después un juez pues ordenó y confirmó lo que hemos venido diciendo pues varias gentes, que esto era ilegal, ordena la separación de la empresa o de la asociación entre Televisa y Nextel. Uh-huh. Y deja las cosas en una indefinición jurídica absoluta. ¿Por qué? Pues porque se dice que Nextel queda con el negocio, sí, pero la concesión no fue entregada a Nextel, fue entregada a una sociedad. Nextel no tiene la capacidad, en el mejor de los casos, para hacer todas las inversiones anunciadas. Es decir, creamos ya un embrollo de problemas legales y estos 30 megahertz, esas 30 carreteras espaciales, digamos, que se licitaron, pues no se pueden usar. Entonces, justamente, señor diputado, disculpe que justamente, señor diputado, disculpe que lo moleste, le habla Martín Salinas. Para terminar esta entrevista, nos resulta sumamente importante conocer cuál va a ser el procedimiento desde el punto de vista legal, en el sentido de que esta suspensión, como usted bien lo habla, ya está dada, y sin embargo el secretario Orcasitas insiste en que esta títulos ya entregados, pues se mantienen tal como él lo dijo desde el principio. En este sentido, ¿cuál va a ser el procedimiento? ¿Cuáles van a ser las actividades que ustedes, como parte importante de esta Cámara, para tratar de contrarrestar esta situación? ¿O qué es lo que sigue, pues? Bueno, lo primero es que yo hace dos semanas entregué y interpuse una denuncia de juicio político contra Juan Molina Orcasitas, ya está presentada en la Cámara de Diputados. Es cuestión de que el PRI, con su mayoría en la Cámara, quiera darle entrada, y está presentada por el quebranto a las finanzas públicas, por el desacato a la ley. Creo que en este momento, pues las concesiones que fueron entregadas no pueden ser utilizadas por órdenes expresas del juez, y además, en este caso, también ya hay un juez que le dio el amparo definitivo a este grupo Yusacel, que fue uno de los que estuvieron metiendo recursos contra esta entrega de concesiones. Yo en lo personal pienso que todo se va a tener que en algún momento echar para atrás, repetir todo el proceso, modificar las bases, es decir, repetir la licitación. Diga lo que diga Orcasitas. Ahora, ya me comentan asuntos que nosotros estamos investigando, como por ejemplo que es en realidad o el que en realidad está atrás de Nextel es Felipe Calderón. Yo no se los puedo asegurar ahorita el 100%, pero ya es un asunto que estamos investigando, porque sí es muy sospechoso que al principio estén en unido, luego separado. Es decir, esto ha estado mal desde el principio hasta el final, y bueno, tendríamos la vertiente jurídica, que es continuar con el juicio político a Juan Molina Orcasitas, y la otra vertiente, que sería pues repetir todo el proceso. Estas, aunque lo diga Molinar, pues no pueden ejecutar estas concesiones, es decir, utilizarlas, y va a haber ahí pues un pedazo del espacio radioeléctrico, del espectro radioeléctrico, que no pueda ser utilizado, lo que juega también en detrimento de las finanzas públicas. Bien, pues muchísimas gracias, señor diputado, por haber estado con nosotros un pequeño espacio para poder atender este problema y este asunto tan, pues, tan complejo. Vamos a estar al pendiente de lo que así suceda, porque es pues de interés nacional. Le agradecemos este espacio que nos haya considerado, y estaremos en contacto para cualquier cosa, diputado. Cómo no, yo al contrario, les agradezco a ustedes el espacio que nos brindan, y bueno, estoy a sus órdenes, de verdad. Un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Hasta luego. Fue el diputado federal Mario Di Constanzo. Él, pues como ustedes saben, ha dado seguimiento puntual a toda esta situación de la licitación 21, y al respecto vamos a leer una breve calaverita aquí que hizo el conocido caricaturista Hernández, que se llama precisamente Molinar Orcasitas. Su gran anhelo era fulgurar en el canal de las estrellas, y al cementerio fue a parar entre debates y querellas. La muerte dijo: vas a brillar y tu resplandor será eterno. Para siempre te vas a quemar en la guardería del infierno. Esta está dedicada para Molinar Orcasitas. Mientras, nosotros seguimos aquí en Y Sin Embargo Se Mueve. Todavía tenemos un enlace más. Mientras lo conseguimos este enlace y nos permite el tiempo, comentar, César, justamente el tema que trataba el diputado, ¿no? Cómo es que el secretario Orcasitas se mantiene en lo suyo. Ahora sí ya viene el enlace con nuestra siguiente invitada. Bueno, tenemos ya el enlace con la diputada del Partido del Trabajo, Lauritzel Castillo, que en esta mañana vamos a platicar sobre esta ley CIMI, que tanto, bueno, en muy pocos días fue aprobada. Buenos días, diputada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Para que nos platique tu auditorio. Gracias. Para que nos platique sobre esta ley CIMI, que fue aprobada, pues fue iniciativa del Partido Verde Ecologista, pero apoyada por la fracción del PRI y del PAN. Así es, bueno, pues me parece que es muy grave, al igual que muchas iniciativas que el Partido Verde ha estado promoviendo, y desde luego, pues de la mano del PRIAN. evidentemente que la ley FIMI, como su nombre lo indica, pues favorece a cierta familia que está evidentemente ligada con el Partido Verde Ecologista. Estamos hablando de la familia González Torres. Uh-huh. Y en este sentido, bueno, pues nos parece que una de las cuestiones que aquí se está promoviendo es un asunto de carácter electorero que estuvo planteando durante su campaña el Partido Verde Ecologista de México, que consistía en ofrecer vales para las medicinas. El problema con esta ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y que todavía faltaría ver en la Cámara de Senadores cuál es su desenlace, pues es una iniciativa que incluso ya el ISSSTE lo ha venido haciendo, sí. Que cuando no hay medicinas se dan bonos para estas medicinas o vales, y el problema no es que realmente esto pudiera ser dañino para la gente, el hecho de que puedan obtener las medicinas, sino el problema es que existe un recurso en específico para estas instituciones. En el caso del IMSS estamos hablando de 30 mil millones de pesos, que es lo que se mueve a nivel de medicinas, y que se hacen a través de compras consolidadas con un proceso de licitación. Con lo que se pretende hacer con los vales es que no se compren a ese precio de mayoreo, sino que la compra sería a precio de mercado, por lo cual va a haber un encarecimiento tremendo, y desde luego que los recursos para los medicamentos no van a alcanzar. Es decir, en lugar de que esto resuelva el problema, el asunto pues realmente lo está agravando. ¿Por qué razón? Porque va a haber menos recursos y por lo tanto va a haber menos medicinas. Lo que están haciendo es dejar a la gente sin medicamentos a través de una trampa donde le dicen a la gente que cuando no encuentre medicinas le van a dar un vale. Finalmente, solamente te señalaría que con esto pues lo que va a suceder es que cada vez va a haber menos medicinas para el Instituto Mexicano del Seguro Social, cada vez más vales y por lo tanto cada vez menos recursos. ¿De qué manera al pueblo mexicano no estaría afectando esta ley SIMI? No te alcanzo a escuchar bien. ¿De qué manera el pueblo de México estaría afectando esta ley SIMI? En lo que nos platicas, ¿no?, de los recursos que se van a incrementar al no ser... La cuestión es que hay una afectación directa para la población. ¿Por qué razón? Porque si ahorita existe carencia de medicinas, ahora va a haber una carencia mayor. Hay un ejemplo de una cuestión que se llevó a cabo en Zacatecas de la misma manera, y resulta que a los 6 meses ya se había acabado el recurso para las medicinas, porque no es lo mismo comprar a precio de mayoreo que comprar a precio de menudeo, es decir, al precio del mercado. Obviamente que son mucho más caras las medicinas, y que a la industria farmacéutica pues desde luego que le va a convenir que le compren a precio de mercado y no al precio del mayoreo. Por lo que en este sentido, el problema que nosotros vemos es que se le va a afectar a la población, porque va a tener menos medicinas y además en determinado momento pues es obvio que se van a acabar los vales. Con esta ley SIMI, Laurizela, estamos hablando de un paso para la privatización de lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, pues es un paso más para todo este proceso de privatización que desafortunadamente se ha venido viviendo en el país, y con esto lo que nosotros hemos señalado es que primero estarán estos vales para las medicinas y después habrá vales para los servicios médicos. Es sorprendente cómo en el caso del Seguro Popular incluso hay un subejercicio de alrededor de 20 mil millones de pesos. Este subejercicio es el subejercicio que se encuentra dentro de lo que es un fideicomiso del Seguro Popular. Por lo tanto, hay recursos, todos estos recursos deberían de estar orientados para satisfacer las necesidades de la población realmente, y no para estar haciendo negocios en específico con una industria que está completamente ligada a una familia que es por eso el nombre de Ley Simi, o podría ser Ley Fénix, pero es toda una cadena de farmacias que tienen que ver con los que dirigen el Partido Verde Ecologista de México. Por lo tanto, el problema efectivamente es un problema de la privatización y es un problema que tiene que ver con el desmantelamiento de la política social. Ya está aprobada la ley, pero ¿qué se puede hacer todavía en aquellas diputados, ¿no?, que estuvieron en contra de esta aprobación? ¿Qué recurso tienen? Bueno, se aprobó en la Cámara de Diputados, pero no se aprobó en la Cámara de Senadores. Ahorita se está discutiendo en el Senado. Tiene una serie de problemas, además, que es el comité técnico, consejo técnico, que es el que va a tomar estas decisiones. Hay una serie de aspectos que pues no quedan desde luego claros, que sería importante meter algunos candados, pero además lo que nosotros decimos es que es importante que la gente tenga conocimiento de lo que está pasando, porque es necesario abrir los ojos frente a toda esta política que se ha venido implementando en México. El planteamiento, como lo señaló Alejandro Encinas, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, es que se acudiría a la Corte. Y aquí una de las cuestiones es que nosotros hemos señalado que esto es anticonstitucional y por lo tanto también se tendrá que tomar en consideración pues esta controversia. Bueno, pues agradecemos su participación esta mañana en el programa Y Sin Embargo Se Mueve. No sé si gustaría agregar algo más a este enlace. Y bueno. Sí, bueno, pues solamente felicitarlos por todo el esfuerzo que hacen a lo largo ya de estos años, que fue un aniversario más, y pues todo mi reconocimiento con relación a esta labor periodística. Muchas gracias, diputada, y la tendremos en próximo enlace para ver la resolución que se tenga en el Senado sobre esta ley CIMI, y de ser así, pues la demanda que interpongan ante la Suprema Corte. Muy bien, muchas gracias y saludos. Hasta luego. Bueno, pues este fue la participación de la diputada federal Auritzel Castillo con el tema de la ley CIMI. Muy, muy interesante, Diana, el tema, en el sentido de que aparente, al menos de manera aparente, para la gente que ha escuchado las noticias en los diarios de en la televisión abierta, pues pudiera ser una situación favorable para, claro, la gente, en el sentido de que muchos nos quejamos pues de que el servicio del Seguro Social, a la hora de colocar los medicamentos para los tratamientos de los pacientes, pues implica que no hay en farmacia. Entonces el hecho aparente de ir con un vale a una farmacia y en ese se momento, resuelve, ¿no?, y todo es a favor de nosotros. Sin embargo, yo creo que lo que no le dicen a la gente los medios de comunicación es que, como lo dijo bien la diputada, esto va en una dirección y en un sentido de poco a poco ir privatizando el sector salud. Y no es que nosotros, como nos achacan, César, en los medios de comunicación nacional, que estamos medio paranoicos o que vemos siempre moros con tranchetes, ¿no? Sino simplemente nos dejamos llevar por lo que sucede en la realidad. Nos dijeron también que la luz eléctrica no se privatizaría, sin embargo, el 30% de la energía eléctrica que se produce en este país es por la parte privada, y lo mismo sucedió y se quiso intentar con el petróleo. O sea que ejemplos tenemos muchos a nivel nacional para desconfiar, ¿no? Así es. Así es, Martín, así es. Estamos llegando ya a la recta final de este programa. Queremos recordar las invitaciones que nos vinieron a hacer aquí Y Sin Embargo Se Mueve de este día. Los padres del Movimiento 5 de Junio nos invitan a partir de las 12 del mediodía en la Plaza Subeldía a colaborar con ellos para instalar esta gran ofrenda, este gran altar a estos 49 niños. Están solicitando, ¿no? Sí. Flores, velas, juguetes, y con la presencia principalmente. Me dicen aquí que hay una calaverita muy buena y no podemos dejarla pasar, dedicada para Peña Nieto y su boda. La letra es de Pedro Miguel, así que ya se imaginarán. Ahí les va. Esta es la novedad, esta es la nota, que en el mundo del entretenimiento se ha decidido, en plan de experimento, cruzar a un neandertal y a una gaviota. Ella es tonta y banal, él es idiota, y en la historia de amor hay un aliento, tranza y electoral al 100%, y una peste a salinas que se nota. Era el guión a tal punto deplorable que terminó muy mal este horroroso producto comercial presidenciable. La muerte se prendó del copetoso, lo desposó y se transmitió por cable el casorio solemne al pie del foso. Pues ya nos vamos, Diana, después de esta calavera medio espectacular ahí. No se les olvide checar los programas, este programa y todos los anteriores en nuestro sitio y sin embargo se mueve.net. También escríbanos todas sus opiniones, comentarios, críticas al correo electrónico contacto@ysinembargosemueve.net. Así es, César y Martín, pues no nos queda más que despedirnos y gracias también y gracias a la gente que estuvo con nosotros operando. Alma y quienes nos estuvieron acompañando y ayudando a la producción, a Pati Payán y a Rosa María Rodríguez también. Pues nos escuchamos el próximo domingo. Quédense con el tango de la viuda negra. No te quiebres, país, aquí está mi canción. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC.